ONG Usui. Una sonrisa, una ilusión. Asociación sin ánimo de lucro legalizada en el año 2013 en Sevilla, con formato de voluntariado y que da acogida a toda clase de personas que quieran defender y trabajar por los derechos humanos, con presencia en más de 7 países. ONG Usui es un movimiento procedente de los valores más profundos y positivos que tiene la humanidad, el instinto de ayudar y ser ayudado. Enfocada en la infancia desde los 0 hasta los 17 años, la asociación propone un progresivo sistema de creación de centros físicos polivalentes donde el menor pueda obtener desde información, valoración o tratamiento inmediato por una serie de profesionales perfectamente cualificados y titulados, con proyectos como Mujer Diamante para la promoción empresarial de la mujer. Asociación ONG Usui, una sonrisa, una ilusión, patrocina Querer Comprender, programa dirigido por Mar Souto Romero, producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. En Radio Mairena te proponemos Querer Comprender, cada viernes analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones. Querer Comprender, los viernes en Radio Mairena. Sol con un nuevo fulgor dorando las arenas donde el aire es limpio. Comienza una semana más Querer Comprender. Nuestro compañero Javier Mauri, que ya está preparado en nuestro estudio junto a su invitado. Muy buenos días y bienvenido. Pues muy buenos días, queridísima compañera. Pues sí, estamos aquí. Estamos con Antonio González Jaén. Muy buenos días, don Antonio. Muy buenos días. Hoy vamos a ver el tema, vamos a tocar el tema de los impuestos, porque los impuestos a nivel individual, los impuestos a nivel empresarial, son excesivos, son necesarios todos, se pueden reemplazar algunos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también vamos a ver, pues, algunos impuestos antiguos que había hace algunos años, que ya no están, qué sistema es más equitativo, cuál es más justo, cuál no. Antonio, en tu faceta de empresario, ¿cómo ves el tema fiscal? Tú que has tenido empresas. Yo lo veo de extrema necesidad que haya impuestos, porque el impuesto da una seguridad, tanto para la persona que tiene una necesidad, una carencia de algo, una ayuda que se quiera dar, y sobre todo para tener una solvencia económica en tu pueblo, en tu país. Es imprescindible. Ahora, ¿cómo se manipula el impuesto? ¿Qué utilidad se le da? ¿Para qué? ¿Qué objetivos tiene el impuesto, además de servir de seguridad en un momento dado? ¿Se le puede dar otra aplicación para que el impuesto sea más rentable? Yo creo que muchísima. Nuestra comunidad autónoma es la comunidad que más paro soporta de todo el territorio nacional. Las menores, podríamos hablar del País Vasco y de Navarra, son las que menores paro están soportando. Quizá las economías sean algo más estable. Bajo tu punto de vista, ¿cómo se podría aprovechar mejor ese impuesto que se paga entre las pymes, las empresas familiares, autónomos, familiares, cómo se podría aprovechar mejor para tener un mejor estado del bienestar? Indudablemente que el impuesto que ya está pagado es un caudal de riqueza que está ahí ya recaudado, sacarle el mejor partido. Eso lo determina cualquier persona. Un señor que trabaja, un ama de casa, unos chavales saben qué tienen que hacer con un caudal que tienen ahí para que sacarle más partido. Sobre todo no para repartirlo. Los impuestos no son para repartirlo. Los impuestos son para dar seguridad y sacarle el máximo beneficio. Pero no un reparto absurdo. Te lo doy porque tú lo necesitas, pero ya he cumplido. Pues no has cumplido nada, no, ni siquiera has empezado a cumplir nada. Antes de entrar al programa a micrófono cerrado, me estuviste comentando una forma de aprovechar esa mano de obra que está ahí parada. ¿Cómo podríamos hacerlo? Mira, hace como un par de años estuve acudiendo a unas sesiones sobre... No recuerdo cómo se llama esta sesión, no lo recuerdo, pero era para compartir el tiempo. Las personas van y se apuntan, y esto está instituido por la Comunidad Europea, con unos gastos tremendos, ¿no? Bien diseñado, pero no he visto que haya tenido más repercusión, ¿no? Pues las personas apuntan el tiempo que quieren ellos aportar a algo, con su valía, con lo que disponen, y tienen unos puntos que lo reciben de otras personas que también aportan su tiempo. Pero eso no ha dado resultado. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero hay otra manera, creo yo, y es que las personas aporten su cabal, pero recibiendo algo a cambio y aprovechando el impuesto para que las personas, en vez de recibir algo gratis, pues se le incite a que den algo gratis también, a la vez. De esta forma, lo que uno puede dar como a una ONG, uno la da con un aporte económico que uno tenga. Pero a la vez, uno hace un aporte de una capacidad de trabajo que tú tengas. De tal manera que el impuesto que se le da, por ejemplo, a una persona en paro, pues no sea directamente para que esté parado, sino que sea para que esté haciendo algo. De tal manera que un jubilado, por ejemplo, un jubilado o un parado, vamos a poner mejor los jubilados, en vez de recibir el 100% del capital que percibe por ser jubilado, puede recibir un poco menos. Pero ese dinero lo va a tener que invertir en alguien que esté parado. No puede ser que una persona necesite una atención sanitaria para la acompañamiento de enfermos, por ejemplo, yo necesito un acompañamiento y yo necesito un masaje y yo necesito una atención X y otra persona está parada, está cobrando mi impuesto que yo estoy pagando y no está haciendo nada y se le permite que esté perfectamente sin hacer nada cuando hay infinidad, miles de personas que necesitan de su servicio. ¿Cómo se aplica? Un jubilado cobra, en vez del 100%, cobra el 90%, por ejemplo. Y un parado, en vez de cobrar el 100%, cobra el 50%. Pero es que este parado puede estar haciéndole trabajos con las tickets que obtienen por ese 10% de las personas que no lo cobran, pero que en vez de ser el 10% puede transformarse. Lo que no percibe el jubilado de ese 10%, lo que no percibe se puede transformar en tickets bonos de muchísimo más, que puede ser el doble, el triple, el cuádruple o el quintuple. De tal manera que yo no puedo estar privado de un masaje y un masajista puede estar privado de trabajo, porque yo necesito ese servicio y el masajista necesita ese trabajo. Y el dinero está. ¿Cómo puede ser que él esté parado y yo esté en necesidad, cuando el dinero está para los dos? Buscar una manera que enlacen y se crea una riqueza, porque el parado cobrará menos y el jubilado tendrá algo más de servicio. Fíjate que es una cosa curiosa lo que acabas de decir. Esa contradicción es tremendamente real. Hay personas que están cualificadas en ciertos sectores, por ejemplo, el que tú has comentado, que no encuentran trabajo, mientras que hay personas que necesitan los servicios de esos profesionales. O sea, es que yo creo que lo que se que lo que se debería de hacer para aumentar la riqueza de un país y hacer las cosas un poquito diferentes es reorganizar los servicios estatales de empleo. Es que el Servicio Andaluz de Empleo, por ejemplo, yo no digo que ellos te hagan el trabajo, pero que de alguna manera la persona que está en paro, que esté cobrando una prestación, sea una prestación digna, de momento que sea digna, pero que se le monitorice a través de una orientación por parte del servicio que le lleve a presentarse a entrevista de trabajo, a echar currículum y a moverse. Es que el Servicio Andaluz de Empleo, aunque ofrece cursos, pero los cursos puedes tener acceso a ellos perfectamente a través de su plataforma digital, pero únicamente se reduce a que selles lo que antes era sellar, o sea, actualices tu demanda de empleo, pero no hay un movimiento de esa persona como lo en Alemania. En Alemania los servicios estatales de empleo son agencias de colocación. O sea, que te van poniendo aquí, allí, allí, y a fin de mes, pues tienes un sueldo. Claro. Lo que pasa es que allí en Alemania hay más trabajo, porcentaje de trabajo, y el que va a trabajar, el porcentaje de éxito que tiene y de productividad es muchísimo más alto. Pero aquí, en nuestra tierra, hay que ver lo que nos gusta, tener una paga fija de por vida, ¿eh? Sí. Mira, te voy a contar algo que está pasando. Y es un caso real. Y es un caso real lo que te voy a comentar. Te estoy hablando de una... No que todas las empresas sean así, ni muchísimo menos. Hay empresas que hacen las cosas bien. Pero estoy seguro que tú sabes que a partir de ya se les exige se les va a exigir a las empresas que controlen el horario de entrada y salida de sus trabajadores por el tema de las horas extras. Las horas extras, sí, lo sé. Bueno, pues hay alguna otra empresa que yo conozco, grandes empresas, o sea, son incluso filiales de otras empresas más importantes a nivel europeo, que lo que hacen es lo siguiente: la persona X o el cuadro directivo de esa empresa, pues se le controla la hora de entrada, pero no se pone la hora de salida. Y se están echando jornadas laborales de 10, 12 y 14 horas. Uh-huh. Es hacer trampa. O sea, la ley está para que regule las cosas para el beneficio de todos. Lo que pasa que si ya empezamos a hacer trampa, pues malamente vamos. Claro. La cuestión es que no fuera necesario hacer trampa, porque si a ti te ofrecen un trabajo de 8 horas y te obligan a trabajar 12, tú inmediatamente te niegas y cambias de trabajo. Pero claro, si hay poco trabajo, la capacidad que tú tienes de exigir para ti lo justo, la pierdes. Tienes que aguantarte. Claro. ¿La solución cuál es? Que trabajo no falta, es que no tiene que faltar porque tampoco falta. Lo que falta son empleos. Trabajo, habrá cosas que arreglar, que limpiar, que ordenar, que empujar, que quitar y poner, que crear. Habrá cosas para hacer en la vida. El mundo está lleno de trabajo, pero faltan muchos empleos. ¿Por qué? ¿Qué se le está exigiendo al que tenga que hacer algo? Una economía rara, unos paros quizás puedan ser exagerados, una exigencia al que trabaja escasa, la fidelidad en el trabajo tiene que ser altísima. Yo tengo tres hijos, dos de ellos tienen una empresa y una hija es funcionaria, tiene su título y es funcionaria. Pero yo siempre le he dicho, el trabajo es sagrado, con el trabajo no se juega, juega lo que quiera. Pero tienes que trabajar, tienes que ser formal, tienes que ser respetuoso. Ahí están las personas asalariadas para darle todo lo que puedas darle lo máximo, el 100% de lo que puedas darle. Pero exígele el 100% de lo que esta persona puede dar. Y mientras tú estés trabajando, tú tienes que dar el 100% o el 110% de lo que tú puedes dar porque te conviene para ti, para crearte a ti hábitos buenos, hábitos de trabajo, de responsabilidad. Te va a faltar trabajo porque aunque haya poco trabajo, alguien te dirá, cuando tú quieras, vente conmigo, que tengo un puesto para ti. Alguien que te vea. Hay muchísimas personas que no han parado de trabajar en su vida ni un día. Y los conozco. ¿Cuál ha sido el lema en su vida? Responsabilidad, dignidad, vergüenza. Y eso hay que darlo al máximo que se pueda, corrigiendo errores porque nadie va a dejar de cometer errores, ni en el trabajo, ni en nada. Pero exigiéndolo también. A los empleos que mis hijos tienen, yo la recomendación que le he dado, de llegar tarde, jamás. Un empresario tiene que llegar antes, no más tarde, ni a su hora siquiera. Porque no sabe un empresario lo que en ese tiempo que él ha llegado tarde, lo que van a hacer sus empleados. No van a hacer nada o casi nada, inclusive destrozar, daño. Porque uno gana más y al otro le da envidia. Pueden hacer fechorías y exigir a los demás que hagan más o menos lo mismo. No tienen por qué exigirle que vayan antes. Pero a la hora que se empieza a trabajar, no se empieza en el servicio. Se empieza trabajando. Tú ya vas al trabajo en condiciones de trabajar. Y si es un minuto antes, mejor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues mira, yo empiezo diciendo lo que no hacemos. ¿Cuál es? Ser exigente en nuestra sociedad. Empezando por uno mismo. Porque me conviene ser exigente conmigo. Para yo hacer mi trabajo con deleite, con gozo. Y remuneradamente exitoso. Y a los demás, lo mismo. Lo máximo. Ahí cabe que yo pueda perdonar a alguien que esté más si enferma de lo que es habitual, de la media. A alguien que tenga ciertas debilidades. A una persona de entre cada grupo de 10, de cada 10, que tenga cierta minusvalía. Por edad, por alguna deficiencia de cualquier tipo, si se le exige a las personas y nos exigimos a nosotros mismos de dar lo máximo, es que tenemos muchísimo margen para absorber deficiencias permanentes en alguien o habituales o esporádicas. Por lo tanto, la riqueza aumenta y los impuestos, al haber más productividad, pues lógicamente tienen que disminuir. Si hay menos paro producido por un efecto, si hay menos gastos producidos por el mismo efecto u otro, hay más riqueza y puede haber más exigencia. La dignidad de uno aumenta y lo aplica, ya que uno se ha aplicado la dignidad, la responsabilidad en el trabajo, pues se lo exige uno a los demás, incluido a los gobiernos. Porque los gobiernos gobiernan, pero gobiernan lo que hay. Si el pueblo es poco productivo, porque es irresponsable, el gobierno pues, hará lo que pueda, pero poco. Y alguien se aprovechará de ese poco que hace para su propia conveniencia también egoísta. Sí, la presión fiscal de España está algo por debajo. Fíjate lo que son las cosas. Está algo por debajo de la media europea, si bien en los países con ingresos y sueldos menos generosos de la Unión, al menos en su parte más desarrollada. En concreto, cada ciudadano debe destinar 32 euros de cada 100 de su sueldo para pagar impuestos. Si se suma la carga para las empresas de una nómina, el recorte de la renta superaría la mitad. Estamos hablando de más del 50%. Por ejemplo, Antonio González pues llega a final de mes de milagro. Es el perfecto español medio, su identidad está confeccionada por retazos estadísticos y como tal su nombre y apellido son los más comunes. Según el Instituto Nacional de Empleo y sus ingresos anuales son de 23.000 euros. Antonio trabaja por cuenta ajena y el coste de la nómina para su empresa es de 29.414 euros anuales. Una vez descontados los múltiples bocados ocasionados por los impuestos, su renta disponible queda reducida prácticamente a la mitad. Con lo que Antonio, o como cualquier otro español medio, se conforma con unos 15.000 euros para todo lo demás, dos tercios de lo que cobra. La España de las autonomías, pues, ha creado impuestos estatales que cobra directamente a través de la Administración Central o que gestionan las autonomías en parte en especificaciones propias, regionales y locales. Según donde vive Antonio, puede pagar uno u otro canon local o regional. Sin embargo, todos los españoles, salvo el País Vasco, Navarra y Canarias, con regímenes especiales, más o menos cumplen con los mismos requisitos fiscales. Quiere decir que si de 23.000 euros al año te quedas en 15.000, aunque haya que pagar impuestos, pero no hay una proporción directa entre una remuneración para que tú puedas invertir en consumo, en consumir, y la mejoría que te da esos impuestos. Porque, ¿cómo es posible que se paguen cada vez más impuestos y cada vez haya más recortes? Esto claro. Es lo que yo... ¿Hay una mala gestión? Mala es una palabra que se queda corta. Yo creo que eso tiene que ser lo siguiente. ¿Qué tiene que ocurrir? Por supuesto que el dinero que se paga de impuestos no hay por qué dejar de pagarlo. Pero la utilidad que se le da a ese impuesto, a ese capital, lo decía al principio del programa, es que hay que invertirlo muy bien. Eso no puede ser solamente para darle un salario a un desempleado. De ninguna manera. Hay que sacarle partido. ¿Cómo? Hay mil maneras, ¿eh? Lo que no es manera es que se le dé, se pierda y se acabó. ¿Qué pasa que, por ejemplo, en los países que son ricos porque cogen petróleo? Cogen petróleo y pagan salarios absurdos y la gente pues no tiene que producir. Lo que tiene que hacer es comprar. ¿Qué le pasa a Venezuela? El país más rico de América, quizás, incluido Estados Unidos, no lo sé exactamente, pero es riquísimo. Y creo que es uno de los países más pobres. Pero hace 30, 40, 50 años, ¿qué se hacía? Callarlo todo, seguir para adelante con el dinero del petróleo. Nadie se dio cuenta de que eso era una barbaridad. Yo sí me daba cuenta. Mire usted, hace 50 años yo sí me daba cuenta que no se puede vivir como España vivió de las rentas del oro tanto tiempo y fue la ruina de España. Porque 200 años después o 100 años después del Imperio de América, nosotros comprándolo todo con oro, porque había oro hasta para la guerra, no había necesidad de hacer galeones porque se compraban. Los hijos de estas personas que no conocieron la pobreza y la necesidad de ir a América a buscar oro ya tenían el oro. ¿Ahora qué? ¿Ahora vivir? ¿Ahora vivir a seguir comprando en el oro y el oro te va a durar toda la vida? Pues no. Actualmente, volviendo al paro, hay una riqueza evidente de impuestos y España es un país, como otros, extremadamente rico. Tenemos de todo. Por lo tanto, no nos tiene que faltar ni nada que comer, ni nada que de un trabajo que haga otro, porque hay mano de obra de sobra. Trigo y comidas y demás de sobra. Sanidad suficiente, mejorable, pero suficiente. Lo que era inimaginable para cualquier persona, generación de décadas atrás. Yo recuerdo cuando era más pequeño, decían, en Inglaterra te pone malo, no tienes que llevar nada, sino que vas y por ser inglés te atienden. Ya tienes seguro de por vida, sin tener que estar cotizando ni nada. Y aquí eso era inimaginable. Y creo que hemos superado a los ingleses. Porque viene el turismo sanitario, que a mí me enorgullece una barbaridad que vengan. Siempre y cuando paguen, claro. No, aunque no paguen. Aunque no paguen, porque nosotros podemos hacerlo. Ellos que no pueden nada. Una persona en algún país tiene un problema que se va a morir. Y se va a morir y se muere. Pero viene España de turista. Yo me voy a negar a que le haga una gammagrafía, una cardiopatía, una resonancia magnética con aparatos que valen millones y con equipos y personas que ganan unos sueldos muy buenos y con hospitales que cuestan muchísimo dinero en mantenerlo, yo me voy a negar a eso. Para mí es una satisfacción. Lo que yo quiero es que haya más dinero para darle más. Pero ¿cómo? Que todo el mundo esté trabajando. Que nadie pare, si pudiera ser. Eso es imposible, eso es una quimera. Pero hay personas que pueden estar trabajando aunque tengan cierto problema de salud o psíquico o de lo que sea, pero todo el mundo puede hacer algo. Mira, por ejemplo, un piloto se da de baja, un piloto de líneas aéreas, se da de baja porque tiene una deficiencia de cualquier índole, que puede ser de oído, porque las exigencias son altísimas. Se puede dar baja toda la vida y ya no hace más nada porque tenga una deficiencia visual y tiene 40 años. Así es la vida, que no puede hacer nada. Tú no puedes dejar de pilotar y ser otra cosa, ser instructor o guardar un enfermo, una vigilancia. No puedes hacerlo porque tú eres piloto y tú no te puedes ir, que te toca 5 noches al mes en atender a un enfermo porque no quiere hacer otra cosa, ¿eh? Estamos hablando de lo último. Pero puede ser profesor, como digo. Puede ser pues ayudante de no sé qué. Puede ser azafato o azafata, si eres mujer. Puede ser mil cosas. Pero no me digas que yo te voy a pagar a ti un sueldo de toda la vida porque tú tienes una deficiencia visual que para pilotar un avión, un Airbus, pues no te da. Vale, pero ya está. ¿Eso lo harías en una comunidad donde hubiera un pueblo de estos de 5.000 personas, de 3.000, que no hay más nada? Estos estados que había, por ejemplo, los indios, o estados pequeñitos, ¿no? No, este hombre no hace nada y le tenemos que dar todo porque no hace nada. ¿Por qué? Dice, no, porque es que tiene una mano un poquito así torcida. Porque como era el que llevaba el carro y ahora tiene lumbalgia, ya no puede hacer nada. Ah, pero no puede vigilar a otro que viene, no puede ser dirigir algo, no puede hacer nada, que yo te voy a pagar a ti, que somos 5.000, y va a haber 1.000 que no hacen nada porque cada uno tiene una cosita. ¿Eso lo iba a consentir? Ahora, si metemos gobierno, financiera, etcétera, etcétera, empresa que le interesa que eso llegue a ese derrotero, pues claro que habrá de los 5.000 indios, pues habrá 500 que, o 1.000 que uno está jubilado, que tampoco podrán hacer nada, ni quedarse a cuidar a un enfermo. Otro porque le falta la vista, otro porque le falta no sé qué, y otro porque es un poco psicológicamente no sé qué. Eso es mentira. Todos pueden hacer algo y se le debe de obligar a hacer algo. Yo voy a concretizar algo que has comentado antes. Lo voy a concretar un poco más, si me permites, Antonio, el tema del turismo, el turismo sanitario. Sí. Yo estoy conforme en que si una persona de un país no tiene recursos y tiene que hacerse una operación importante y en su país bien no hay los medios técnicos o bien no tiene acceso a eso, use los controles de filtraje que los hay y esa operación o esa intervención o ese tratamiento se le practique en nuestro país, por supuesto. Somos un país solidario y yo ahí sí coincido contigo que hay que estar orgulloso que tengamos esos equipos, esos centros y esos profesionales, esos recursos humanos. Pero este señor que vive, o esta señora que vive en Gran Bretaña, que tiene unos buenos recursos, que se viene a España porque primero lo intervienen y luego pagan, pudiéndolo hacer en su país, lo que pasa, y es el turismo sanitario, ese turismo sanitario que luego te mandan la factura a tu casa y si no la pagas no te pasa nada y la intervención te ha salido gratis, eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Y creo que habría que perseguirlo más a nivel internacional, porque lo que ocurre es que el Estado español no tiene forma de reclamarle a un ciudadano inglés que vive en Gran Bretaña el importe de esa operación. Y eso sí lo estamos pagando todos. Creo que vas por el segundo caso. No, por el primer caso. Estoy de acuerdo contigo completamente. Es que las dos cosas son compatibles. Viene la persona, se le cura. Porque, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? Si estoy en un país y me voy a morir, o un hijo mío se va a morir, que yo no vengo a España y me curan, claro que venga. Ahora, que me lo pidan, que me lo pidan, que me lo exijan, que me lo exijan. Si lo tengo, debo de pagarlo. Ahora, un país pobre, y las personas tienen que venir aquí porque se mueren, pero tiene mucho gas. Yo le paso factura. Es que no tengo dinero, pero tienes gas. O tiene hierro. O tiene alguna manufactura que tú puedas hacer. Algo puedes pagar. O paga un 5%. Pero no, no pago nada. Tampoco. Primero te curo. Porque lo necesitas. Y además porque a mí me engrandece. Yo egoístamente quiero ser generoso, respetuoso, amoroso, lo que quiera. Pero no soy tonto. Y si puedo sacarte dinero, te lo saco. Sí, sí, sí, sí. Eso es que antes lo he querido concretizar un poco más porque puede llevar a ligeros malos entendidos. ¿Qué política fiscal, si tú fueras ministro de Economía, ¿qué propondrías para equiparar un poco mejor esto y para sacarle más rendimiento a los impuestos? ¡Qué lío! No es tan fácil, ¿no? No, no, no, no. Para sacarle más rendimiento a los impuestos. ¡Ay, Dios! Dime, ¿qué se te ocurre? Lo que se me ocurre son barbaridades que van contra todo lo habitual y que costaría tanto que sería casi irrealizable. Yo creo que lo que se empieza es dignificando a las personas y entre nosotros, entre los ciudadanos de este país, uh-huh, sí, que despreciemos al vago. Uh-huh. Y eso no es cuestión de impuestos. Sí, hay una finanza que se pudieran dedicar a analizar al vago y tenerlo como vago. No le vamos a poner un letrero detrás. Pero el vago porque es vago, no lo consiento. Eso es lo primero. El aprovechamiento del seguro por parte de alguien y que encima presuma, me dijo una vez un individuo, mi padre se ha colocado en no sé dónde del ayuntamiento. Dice, gana no sé cuánto y no hace nada. Eso me lo dijo a mí alguien, un empleado mío hace bastante tiempo. Digo, no me vuelva a decir esas cosas. Porque me sienta muy mal. Me sienta muy mal. No quiero escucharla. Me da pena. Claro. Y me da vergüenza. Y además que lo tenemos como algo para lo cual presumir. ¿Cómo puedes tú estar en la vida trabajando poquísimo y presumir de ello? ¿Es que los demás son tan irresponsables como tú? Y yo lo escucho y no me atrevo a decirte, eso me desagrada escucharlo, lo doy como bien, aunque dentro de mí estoy pensando, esto no está bien, esto es una ruina para el pueblo. Pero no me atrevo a decirlo porque voy a dar la nota. Me quedo callado porque si no voy a destacar. Por lo tanto, la pregunta que me has hecho de cómo se le puede sacar más, es que tenemos que cambiar la manera de pensar. Sí, sí, sí. Uh-huh. Es que deberíamos de estar muy disgustados con nuestra manera. Que está muy bien el folclore, está muy bien los bares, está muy bien la alegría, está muy bien los chistes, está perfecto y cantar, está perfecto. Pero no a costa de mermar el trabajo en lo más mínimo. De ninguna manera. Somos propietarios de España. No hay más propietario que el que quiera hacerlo. España es nuestra. Por lo tanto, todo lo que se haga mal en nuestro país me lo están haciendo a mis bienes. Yo no permito que en mis bienes se despilfarre dinero ninguno. Yo no permito que en mi calle un individuo arroje basura o deje que su perro arroje basura y yo me callo porque lo está haciendo en mi propiedad. Si lo hace a la puerta de mi casa, protesto. En la puerta de mi puerta de entrada del bloque, del piso, protesto enérgicamente. Pero si la hace a 500 metros de mi puerta, me callo. Yo no soy propietario. Por lo tanto, el ser propietario es una respuesta que te doy para lo que me has dicho que se hace con los impuestos. Los que pagan son los propietarios de ese capital que han dado, que tenemos que estar conscientes de que ese dinero le tienen que dar muy, muy buena utilidad. No solamente eligiendo a los gobiernos en el día de las elecciones, también, pero exigiendo que todo el mundo, empezando por uno mismo, sea respetuoso con la propiedad que tenemos, aunque sea colectiva. No ir por la propiedad individual o familiar, sino la colectiva que es de todo. Y entonces el impuesto, ¿qué es? Que los demás no derrochen. Que los políticos no hablen y después se queda que han hablado, pero no han tenido ni que demostrar que han cumplido lo que han prometido. Tienen que prometerlo lo que quieren y tienen que realizarlo. No puedes decir, es que no lo realizaste. Si tú no lo realizaste, tú tienes que ser denunciado. Me has dado un titular, un titular, pero lo voy a decir después de la publicidad. 21 segundos y regresamos. No puedo más. Las deudas y el costo de la vida acaban con mi familia y mi salud. ¿No conoces la tarjeta donante internacional ONG Usui? Por un euro al mes desgravas fiscalmente y ayudas a construir los centros infantiles Balú para los niños con discapacidades diversas. Te ayudarás a ti mismo y tu familia con descuentos en tu ciudad. Visítanos unasonrisaunailusion.org y en redes sociales como ONG Usui. Y ahora. Bueno, pues el titular es el que me acabas de dar y es que la... Tu casa no termina en la puerta de entrada de la misma, ni siquiera termina en la frontera de tu país. Tu casa es el mundo. O tu propiedad, ¿no? Exacto. Claro que sí. Exacto. Es el mundo, sí. Porque si voy de viaje a cualquier país del otro lado del mundo, yo tengo el derecho, me pregunto, aunque yo ya me he dado la respuesta, yo tengo el derecho de quejarme a un ciudadano de aquel país de que está haciendo algo irrespetuoso. ¿Tengo ese derecho o no, Javier? Ahora te lo pregunto yo a ti. Sí, claro. Si no te importa. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, con mucho más razón, en mi pueblo vecino. Claro que no sí. Es el mío, pero yo creo que también, ¿no? Sí. Si somos ciudadanos del mundo. Del mundo. Pues entonces las playas son nuestras. ¿A cuántos kilos, a cuánta distancia de playa cabemos por español? Habría que hacer la cuenta, ¿eh? Pues fíjate. Habría que ver los kilómetros, los miles de kilómetros que en la Segunda Guerra Mundial Hitler no quiso contar mucho con Franco porque para proteger a España, fíjate tú, la costa. Y creo que por ahí, creo que medio nos escapamos. Pues son ideas interesantes y volvemos de nuevo al tema de la educación. Qué bonito sería educar a nuestros hijos, a nuestros nietos, en un tema que es una palabra que se ha quedado obsoleta, pero que sigue tan vigente hoy como hace muchos años, que es el civismo, el ser cívico. Resumiendo, ¿podríamos dejarlo también en respeto? También. Porque el respeto lo abarca todo. Todo. El respeto yo creo que abarca todo. Incluido el amor. Sí, sí, sí, sí. Porque creo que el respeto es un amor especialísimo. Sí. Es un amor. Yo creo que el amor es un respeto grande. Un respeto que se invierte el respeto cuando en vez de hacer tú algo justo, lo haces injusto, pero en perjuicio para ti y beneficio para otro. Ya pasa del respeto al amor, ¿no? Sí, sí. Una forma de, pero, de eso es, entregarte a los demás también. Claro, pero hay que empezar por el respeto. Porque el respeto también se puede ver como un egoísmo. Yo quiero que aquel respete su calle, porque yo gano con ello. Y yo quiero que tú me denuncies si yo falto el respeto a algo. Porque tú ganas con eso, pero yo también, de rebote, aunque tú me estés acusando a mí, me estés reclamando algo que yo debería de hacer. Pero el respeto es poner en marcha, en parte el respeto es poner en marcha el sentido de propiedad que cada uno de nosotros tiene que tener. No echarle la culpa a que, sí, que los impuestos lo hacen mal. Pero ¿cómo se va a hacer bien si no hay respeto? Si, ¿cómo se va a hacer bien si el que no está respetando puede llevarse toda la vida sin respetar? Por ejemplo, no trabajando y comiendo. Unas veces con los impuestos de esto, otras veces con el dinero de su familia, otras veces con robando, otras veces. ¿Cuántos porcentajes de personas, qué porcentaje de personas hay que están viviendo sin respetar? Haciendo daño encima. Muchos, muchos. No solamente que no producen, sino que hacen destrozos. Como el que empotra una furgoneta robada contra una puerta ajena para robar. ¿Cuánto destrozo hace para robar algo? Mucho daño para coger por cada 100 euros que se beneficie él, ese atracador, está creando unos perjuicios sociales de miles de euros. Porque después viene el tema judicial, el tema penitenciario, sí, el tema etcétera, etcétera, más el daño que ha hecho, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con los impuestos? Es que es un plan de evento completamente diferente. Yo creo que no es que se pongan más dinero aquí y menos allí y se le dé una utilidad. Es que el planteamiento es tremendamente inútil por la falta de respeto que se ha permitido tanto al parado que está trabajando como al que usa los impuestos de mala manera, como el que debería de hacer cosas y no lo hace, el político, el financiero o el banco que cobra lo que no debe y el que usa el dinero público que no debe. Hay muchas cosas, pero el que tiene que empezar somos nosotros los propietarios. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Son las 12 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, en el Paraíso, y vamos a finalizar. Dentro de un poquito de tiempo, 10-15 minutos, vamos a volver con Domus Vi, con Querer Vivir. Y Loli, hasta el próximo viernes. Y Antonio González Jai, muchísimas gracias, compañero. De nada, buenas tardes.